Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Cuerdas de Acero. Este es nuestro segundo programa de este año 2017. En el programa de esta noche vamos a hacer un pequeño repaso. Aquellos álbumes, aquellos discos publicados en el año 2016 que más nos han gustado y más nos han emocionado. Y para hacer este pequeño repaso tengo aquí a unos invitados muy especiales a los cuales ahora presentaré. Como decía, y sin tratar de otorgarnos la capacidad de poder decidir qué es lo mejor y lo peor en la música en un año, pues bueno, lo que sí que nos ha apetecido es, pues bueno, aquí pinchar o traer al estudio una serie de discos que a lo largo del año 2016 pues nos han emocionado, nos han gustado por determinados motivos, y para ello, pues bueno, aquí al estudio de Radio Topo me he traído a dos invitados muy especiales. Una es mi colaboradora favorita, Alex Irongel. Buenas noches nuevamente. Hola, buenas noches a todos. Alex además ha preparado un setlist de canciones de especialmente heavy metal nacional, español, y bueno, ella pues ha considerado que una serie de discos por determinadas razones tenían que sonar esta noche, y todos son grupos del estado, ¿verdad? Sí, son nacionales, porque como ya sabéis, los que seguís el programa más a menudo, pues en La Poza del Mej, eso, queremos apoyar sobre todo los grupos nacionales emergentes y no tan emergentes, pero digamos ponemos siempre la atención especial a lo nacional. Ella se ha encargado de la parte, digamos, del estado, y yo pues me he encargado de lo que es el heavy metal, o también alguna cosilla que no es heavy, pues internacional. Ahora empezaremos a pinchar ya los grupos que van a sonar, pero también aquí decir que tengo otro invitado muy especial, es nuestro técnico de sonido favorito, Mauro. Buenas noches. Buenas noches. Es tu segunda vez en Cuerdas de Acero, en Radio Topa. Estuviste el otro día. Ah, así es. Solamente de oyente. Sí. Y hoy ya te has atrevido aquí a decir unas palabras. Bueno, me obligan. Sí. Él es técnico de sonido de una serie de, pues eso, de locales de aquí de Zaragoza, ¿verdad? Sí. ¿Con qué locales colaboras? Bueno, colaboro con el Crápula, la Crímenes. No está mal, ¿eh? La Bóveda. En ocasiones también en el Lepech, en algunas ocasiones. Y ¿Cuánto tiempo llevas de técnico de sonido en este trabajo? Pues la verdad que llevo mucho tiempo, o sea, muchísimo tiempo. Y es lo que te gusta, ¿no? Sí. Y se nota que lleva muchísimo tiempo, ¿eh? Es un técnico de sonido, me han dicho, fantástico. Bueno, pues oye, ¿te parece, Alex y Mauro, que empecemos a poner buena música y empecemos este repaso de 12 discos que nos han molado del año pasado? Por ¿Vale? supuesto. ¿Vale? Y vamos a empezar con un poco de hard rock. Vamos a empezar con el grupo de los hermanos O'Keefe, Arburne, los australianos, que pues eso, este año editaron su, su cuarto álbum, Breaking Outta Hell se titula. A mí me ha gustado muchísimo y de hecho yo creo que después del primero, aquel Running Wild, es el álbum de los Airborne que más me gustaba. Vamos a darnos un buen chute de hard rock, ese directo y potente de estos australianos, con la canción que comienza este álbum. Esto que va a sonar es Breaking Outta Hell. Hemos empezado con fuerza el programa de esta noche con los Airborne, estos hijos bastardos de los AC/DC. ¿Qué os ha parecido? Hemos empezado bien, ¿eh? Hay directos a la yugular con este... Tanto que ayuda, pero para bailotear, bien, bien. Con este Breaking Outta Hell, la canción que abría el cuarto álbum de los Airborne, de los australianos, un disco que a mí me ha gustado muchísimo y que, bueno, lo he elegido, digamos, como álbum de hard rock internacional del año, dejándome otros discos que también me han gustado mucho, así de lo que es el estilo hard rock, como el de Blues Pills o el de Etiqueto, se me ocurre. Pero bueno, hemos empezado con los Airborne, así con fuerza. Y ahora es el momento de que Alex Irongel nos cuente o bueno, nos proponga una canción de uno de los discos que ha traído aquí a la madriguera de Radio Topo. Cuéntanos. Vale, vamos a cambiar un poquito de estilo, que ya sabéis que a mí me gusta siempre romper los esquemas un poco. Así que vamos a intentar también a lo largo del programa llevarme un poco la contraria a Miguel. Bueno. O sea, ahora os traigo, vamos, una caña burra, como lo decimos, y un grupo que, como dijo el gran José Mejen en la reseña del disco, un grupo que se propuso, aumentar la venta de los collarines en España. Estamos hablando de Goddam, un grupo de Jaén. Muy bien. Vamos, yo creo que ya sin más recomendación. Vamos a pincharlo. Thank you. Pues ahí estaban los sonidos oscuros y extremos de Gudam desde Jaén. Buena lección, ¿eh, Alex? Muy buena lección, sí, me señor. Me alegro que te haya gustado. Me ha gustado mucho. Y ya que tenemos aquí a Mauro, a un técnico de sonido, me gustaría, se me estaba ocurriendo ahora, que hemos empezado el programa con un grupo de una canción de hard rock. Uh-huh. Hemos continuado con, pues es un grupo de metal extremo. Y no sé, una pregunta que se me ocurre es que, estaba pensando ahora mientras escuchaba la canción, ¿cómo te preparas a la hora de sonorizar pues grupos de tan diferente estilo? Porque claro, supongo yo que no sea lo mismo sonorizar ahí un grupo de hard rock que uno de jazz, que uno de pop o que uno de metal extremo, ¿no? ¿Cómo te preparas a la hora de sonorizar o qué es lo que haces? Sí, bueno, lo primero que nada, suelo pedir un rider técnico, que es un documento donde me dicen todas las necesidades que tiene el grupo. Y luego, bueno, escuchar un poco cómo suena el disco, si tienen disco, para tener una referencia. Claro. Porque las afinaciones de cada instrumento, bombo o caja, es diferente de repente uno de metal extremo o de jazz o de pop. Entonces, este es un poco, la preparación es esa, y la preparación principal es tener tiempo pues también para la prueba de sonido. Claro, claro. Entonces, encontrar un punto en que los músicos estén cómodos y yo afuera pues tenga una escucha clara, que para el público también, ¿no? Una escucha clara de cada instrumento, ¿no? Que no veas que de repente la batería se está matando tocando y la batería no suena. Entonces, pues, cosa que he visto muchas veces, y me dan ganas de agarrar al técnico y decirle, dale una collega. Yo no te das cuenta que el pobre ahí se está matando. Pues oye, da gusto aquí hablar con Mauro de cuántas cosas aprenden, ¿eh, Alex? ¿Verdad? Sí, Miguel me está mirando, yo soy súper fan de Mauro, la verdad. Y Mauro lo que consigue es que la verdad que cualquier estilo y cualquier concierto le vi trabajar muchas veces en varios sitios y la verdad todo lo que toca se convierte en oro. Sí. Bueno, pues aquí seguimos en Cuerdas de Acero, recordando algunos de aquellos álbumes del año pasado, publicados en el 2016, pues que nos gustaron o nos emocionaron y hemos querido traerlos aquí en este especial de lo que para nosotros ha sido lo mejor del año pasado en el metal y en el rock. Entonces, pues bueno, vamos a pinchar otra canción de otro grupo y nos vamos a ir al thrash metal. El año pasado fue un año impresionante, Alex, para en lo que es este estilo tan chulo, porque ahí estuvieron los Sodom, por ejemplo, los Death Angel, Destruction, Flossan and Jackson y Metal Church, ahí sacando discazos, y luego otros tres grupos que yo, pues bueno, los he puesto en una especie de podium de los tres mejores álbumes de thrash metal. Y vamos a empezar con un grupo que es una especie de grupo de culto. Ellos son alemanes, ellos son los Exhumer, y si no recuerdo mal, que yo no pude ir, estuvieron a principios de año tocando en Zaragoza. Sí, yo tampoco lo vi, por desgracia, pero sí estuvieron hace poco. Sí, sí, sí. Pues el día San Valero del 2016, el 29 de enero, publicaban su cuarto álbum, el segundo después de la reunión, ese impresionante The Raging Ties, con un sonido pues como lo han hecho siempre los Exhumer, un sonido de thrash metal ochentero con un sabor añejo tremendo, y en la línea sobre todo de grupos como Exodus o Slayer. Además fue publicado por ese sello que es toda una institución en el heavy metal, como es Metal Blade Records. Entonces, pues bueno, aquí me he traído yo un CD de los Exhumer, de este The Raging Ties, y lo que va a sonar es la quinta canción del álbum, que es Welcome to Hellfire. Raging with defeat, battered life, lost hope, death comes as relief. Now I'm proud, I feel air, let go of this world. And now I'm Pues te encuentras en Radio Topo, esto es Cuerdas de Acero, este es nuestro programa número 36, el segundo del año 2017, y aquí estoy muy bien acompañado por Mauro y por Alex Inonguel, repasando algunos de los álbumes que nos molaron el año pasado, el año 2016, todos publicados el año pasado. Y después de Exhumer, pues es el turno de Alex Inonguel para que nos hable pues, de otro grupo que ha traído aquí a la madriguera. Cuéntanos. Vale, ahora para cambiar, pues os he traído un poco de sentimiento, ¿vale? Uno de los álbumes que salieron tarde, salieron al finales del año pasado, y son unos chicos jóvenes de Toledo, se llaman Penumbra, y la verdad que yo les conocí a raíz de los seminarios con David Sobrino que estoy haciendo, hicimos un poco de amistad, me pasaron su disco, y la verdad que seguramente se acordarán, porque cuando escuché los temas dije... Estoy en las rodillas, vamos, que esto es una pasada, siendo un grupo tan joven, conseguir este sonido tan maduro, tan completo, y sobre todo es metal alternativo, no es un estilo que yo suelo escuchar mucho, pero lo que hace esta gente es absolutamente tremendo. Pues escuchemos a los Penumbra, esto es Destino, ¿verdad? Sí. Ahí va. Pues Penumbra, grupo muy a tener en cuenta. Yo, Alex, no los conocía. Y muy bien, este disco, la verdad. Con los jovencitos que son, la verdad, yo creo que van a arrasar. Pues oye, se lo merecen, seguro. Y ahora, fuera de antena, me estaba contando Mauro, oye, lo podías comentar un poco así también en antena, que vas a iniciar próximamente, ¿verdad?, un curso de pues eso, de técnico de sonido, ¿no? Cuéntanos un poco exactamente de en qué va a consistir. Sí, es un curso que está dedicado más al sonido directo. Uh-huh. Es un curso, va a ser un mes más o menos. Uh-huh. Empieza el próximo 1 de febrero. Y lo vamos a dar con Santiago Jiménez, del Contenedor Creativo. Estás en la calle Bolonia 18. Muy bien. Así que nada, si quieren información y inscribirse, paso el teléfono y también lo dejaré aquí también si quieren para... Uh-huh. Muy bien. Para que lo repitan, si acaso, o si hay gente que quiere llamar y dice, oye, que no me quedó claro lo del teléfono. Es el 976-96-3187. Pues muy interesante parece ese curso y animamos a la gente a que se apunte, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Me apuntaría hasta yo. Bueno, pues aquí seguimos repasando discos del año 2016 y ahora me toca el turno a mí en lo que es el último álbum de uno de mis grupos favoritos. Yo diría que el álbum de la resurrección de Dave Mustaine y sus Megadeth que sacaron, concretamente publicaron el 22 de enero del 2016 su Distopía, un álbum impresionante que se comenta, y yo opino eso, que es el mejor disco de los Megadeth desde el Eutanasia del 94. Sin duda. ¿Verdad? Es el álbum número 15 de la banda y con Kiko Loureiro ahí marcando la diferencia, las guitarras con unos riffs impresionantes. La verdad es que Megadeth, Dave Mustaine con sus Megadeth, han vuelto sin duda por sus fueros. Y vamos a pinchar aquí una canción de este Distopía, concretamente la que le da inicio, esto es The Threat Is Real. We'll be right back. through meetings and rendezvous chefs. The vultures have come home to nest. Ow! The clock runs out. The week is late. A deadly strike. The threat is real. A fatal shot. A lust for blood. The final. Pues me encanta ver en tan buena forma a mis Megadeth con este Distopía, este fantástico álbum que editaron el año pasado, que bueno, se rehabilitaron después de aquel gatillazo resbalón, que no sé cómo decirlo, que supuso el Super Collider, su disco anterior. La verdad es que aquí, bueno, nos han dado una buena alegría, Dave y sus Megadeth, a todos sus fans. Y como decía, pues aquí tengo a Alex Irongel, que es responsable al 50% de ese fenomenal blog dedicado al heavy metal especialmente y al rock en general, llamado La Poza del Med. Y a través de su blog, pues vamos a hacer un sorteo, ¿verdad?, para una entrada, para un concierto que además precisamente ella organiza. Cuéntanos un poco. Sí, pues mira, ya me he metido hace unos meses en lo de organización de conciertos y tal, y vamos a empezar muy fuerte a partir de febrero. Prepárate. Bueno, a ver, cuéntanos. Vamos a empezar fuerte a partir de febrero y vamos a intentar traer todos los grupos que consideramos interesantes. Como digo, nosotros obviamente no tenemos economía para traer Iron Maiden. ¡Qué pena! Entonces, como siempre, nuestra línea, apoyando los grupos emergentes y no tan emergentes, pero digamos los grupos que creemos que se merecen un poquito más de difusión y darle la ayuda a hacer que se den conocer a lo largo, o sea, claro, lo que es España en tal. Y nada, y pues queríamos ya, como siempre, para dar una sorpresita, un regalito aquí a todos vuestros oyentes, pues me gustaría sortear una entrada para el próximo concierto de día 24 de febrero, que van a ser los pamploneses Noise Alive. Es un metal bastante clásico, acompañados por nuestros queridos Mañática, aquí nuestros queridos mañicos. Que es en la Z, ¿no? En la es sala en Z. En la sala Z, sí, 24 de febrero. Y eso queremos, entre todos los que van, como siempre, comentar un poco el programa de hoy, darnos consejos, criticarnos, lo que quieran. Lo que quieran, sí, exacto. Mandando el mail a sorteospozadelmeh@gmail.com. Pues muy bien, o sea, todos los que hagan algún comentario en ese correo electrónico del programa de esta noche entrarán en un sorteo de una entrada para este concierto que acabas de anunciar, ¿verdad? Sí, que así cuéntanos, es. Recuérdanos los dos grupos que tocan ese día. Los Pamplónica Noise Alive y Metallica. Mañática, perdón. ¡Oh! Me he ido para arriba. Hostia, Alex, ¿te acabas de dejar? Sí, Mañática. Que es un grupo de versiones de Metallica. Efectivamente, hoy y los del directo. Bueno, exacto. Bueno, pues Alex, los Noise Alive se habrán quedado flipando de los teloneros que les acabo de poner, Bueno, pues sí, y después para otro concierto resucitamos a Freddie Mercury. ¿Por qué no? Y va a tocar con Black Seal, vamos. ¿Qué está pasando aquí de repente? Alex, que te toca anunciar otra canción. Pues a ver qué pasa, seriedad. Además, ahora vamos a pinchar una canción de un grupo de Zaragoza, ¿verdad? También, ya que estamos hablando aquí de lo que pasa en Zaragoza. Pues un grupo que ya me cautivó hace unos años cuando sacaron su primer álbum. Y ahora con el segundo, pues vamos, me acaban de rematar. Lo único que tenemos aquí, una cosica un poco desagradable, ¿vale? Que uno de los vocalistas, estoy hablando de Salduye, de los zaragozanos Salduye, y hace unos días, pues el vocalista, el que está haciendo las voces limpias, Nem, pues anunció tanto en el perfil del grupo que en el suyo privado, que por varios motivos deja al grupo. Y yo lo que quería aquí decir es que, entre otras cosas, pues estaba diciendo que está harto de la mugre que hay en el negocio de la música. Yo obviamente me entristece muchísimo. Yo formo parte, digamos, de los promotores y tal, que estamos intentando rehacer un poco y limpiar un poquito lo feo que hay, pero claro, estamos empezando y, como he dicho antes, pues poder económico no tenemos ninguno. Pero vale, espero que a NEM le va a ir bien y nada, pues Salduye ahora lo que quiero que suenen aquí, porque es un álbum que se lo merece, Los Fuegos de Belenus. Pues han sonado los Salduye y bueno, pues aquí seguimos en Cuerdas de Acero pinchando buenos discazos del año 2016. Antes decía que yo me había preparado aquí una especie de podium de tres álbumes de thrash metal que son para mí los tres discazos de thrash metal del año. He puesto a los Exhumer, he puesto a Megadeth y el tercer álbum que ocupa este podio, según mi punto de vista, claro, es el de los californianos, Testament, los cuales el 28 de octubre del 16 publicaban su 12º disco de estudio, un fenomenal bajo mi punto de vista, The Brotherhood of the Snake, que sigue más o menos la línea, la misma línea que aquel disco anterior de Dark Roots of Earth, que también era un disco fenomenal. El mismo ahí está Chuck Billy en plan jefe, y esa dupla de guitarristas formada por Alex Skolnick y Eric Peterson, que para mí son uno de los dúos de guitarra más impresionantes de, pues eso, de todo el heavy metal. Vamos a pinchar una canción de ese, de Brotherhood of the Snake. La voy a preparar, la tengo ya preparada. Esto que va a sonar es Centuries of Suffering. Forma están los testamenes, madre mía. Brutal. Brutal, además este es un temazo absolutamente impresionante, vamos. Bueno, pues seguimos con Caña de la Burra, me parece, además con un grupo... o sea, un poco diferente, pero un poco sí. Diferente, pero además que es un grupo que próximamente también vas a traer a Zaragoza, ¿puede ser? Sí, van a estar día 17 de marzo, o sea, qué mejor que el día de San Patricio. Claro que sí, hombre. Otra vez en la Sala Z con mis, como digo yo siempre, gamberros... preferidos y más queridos, los Bellaco de Mataró. Uh-huh. No confundir brutales. Con Belaco, que hay un, grupo que se llama Belaco, que es de pop, así indie. Sí. Un grupo indie, sí, por eso. De hecho, sí. Mucha gente les confunde. Estos son Creo Bellaco. Que se escribe con una L y con C, y esos son dos L's y K. Pues Pues oye, claro que sí. Bueno. O sea, no confundir, porque oye, si os confundís de concierto... Mal. Mira que si se van a ver a los Belaco estos y buscan Caña de la Burra, pues me da sorpresa se dan. Sí, sí, se me hay que ver sorpresa. A los Bellaco. A los Bellaco, de verdad, los de Mataró, señores y exacto. Señoras. Y nada, y lo que quiero es... He elegido una canción que empieza el álbum, más que nada por... Porque la intro es absolutamente tremenda. Vamos, como dijo también el gran José en La Poza del Mes, es una de las intros de esas que tira de rodillas directamente. Pues yo creo que la podíamos escuchar, ¿verdad? Sí, claro, va a sonar el nieto. Ahí va. A 500 metros en la rotonda, tome la tercera salida. Dilate el esfínter y prepárese para la extinción. Quiera escuchar esto, ya sabe, tiene que acercarse a la Sala Z el 17 de marzo, ¿verdad? Aquí quiera escuchar a los Bellaco y temazos como este. Ahí estaremos y os aseguro que en directo suenan todavía mejor. Pues oye, ahí estaremos todos, claro que sí. Y bueno, aquí como decía anteriormente está Mauro, ya nos ha comentado unas cosas bien interesantes, él es uruguayo, ¿verdad? Y en su país estuvo colaborando también con una radio local, ¿verdad? Sí, bueno, es una radio, la primera radio del interior de todo el país. Ah, fíjate. Y se llama Radio Durazno. Uh-huh. Y bueno, el programa que en el que participaba se llama Radio Pérgola, aún existe. Sí. Y nada, se colaboraba proporcionando música. La uh-huh. música que escuchaba, yo que no sé. Su programa estaba dedicado a escuchar, a poner música que no se radia normalmente. Ajá. Ah, muy bien. Entonces, un poco de lo que estaba. Marginado, sí, por decirlo de alguna manera, de las radios comerciales. En ese programa un poco se hacía eso y apoyaba también a, como estaba hecho también por músicos, se apoyaba también a amigos pues, músicos. Sí, muy bien, qué interesante. Sí, sí. Les mandamos un recuerdos, ¿no? Desde aquí. Sí, así. A ellos. Un abrazo grande y nada, y le mando por si acaso, no sé si me está escuchando mi madre también allá. Hombre, claro. Pero, muy bien. Un beso por allá. Muy bien, pues oye, aquí seguimos en Cuerdas de Acero, esta noche muy bien acompañado por Alex y por Mauro. Vamos a seguir con otro disco y vamos, bueno, vamos a pinchar una canción de otro de mis grupos favoritos, otro de los grupos con los que yo crecí. Hablamos de los Rolling Stones, los cuales pues yo creo que este año han cerrado una especie de círculo. Ellos empezaron como grupo prácticamente de versiones de los grandes clásicos del blues y de la música negra americana. Y más de 50 años después han editado un álbum de versiones de también de los iconos del blues americano como Memphis Slim, Wolfie Wolf, Little Walter. Parece que se reunieron a ver si empezaban a componer alguna canción nueva, no les venía la inspiración. Empezaron a coger sus instrumentos, empezaron a versionear así para entretenerse a los clásicos que tanto les molan y decidieron pues bueno grabar eso. Consecuencia de todo aquello, pues han editado un disco que es para mí absoluta delicatessen para todos los que nos gusta el blues rock. Este disco salió el 2 de diciembre del 2016, del año pasado, y en el mismo colabora Eric Clapton en dos canciones, entre ellas la que va a sonar, que es la sexta del disco, Everybody Knows About My Good Thing, que es una versión de Little Johnny Taylor. Ahí van los Rolling Stones para relajar un poco el ambiente, que tampoco viene mal. Postman, he mentioned your name. It seemed like everybody knows about my good thing. Kyla Plummer, darling, must be a leak in my drain. It seemed like lo que ha sonado son los Rolling Stones, una canción de este Blue and Lonesome, de su último álbum, en el que rinden tributo y pleitesía a ese estilo bluesero que tanto les ha dado, que tanto nos ha dado a todos y con el que los Rolling Stones empezaron. Desde luego, aquí estamos todos contentos con este discazo que han sacado los Rolling después de tantos años y que nos ha vuelto a hacer vibrar a todos los fans de los Rolling con un Mick Jagger en plan absoluto jefazo. Y ahora os voy a poner una cosilla. Archipiélago del barrio verde, donde se escucha el canto del topo. Oye, ser humano, habitas en la tierra. Escuchante silencioso detrás de la radio. Sí, tú. ¿Te has enterado que estamos ampliando la madriguera? ¿Quiénes? Los de esta pequeña gran radio. Buscando en el dial, entre basura comercial, una radio sintonice y de todo me enteré. Escucha aquella voz que descubre el televisor. Quieren hacerla callar porque dice la verdad, que eso no le gusta a la ley. Las radios libres de Zaragoza llevamos nuestras ondas más lejos. ¿Quieres ayudarnos? Entra en radiotopo.org/hazte socio e infórmate de cómo colaborar con este proyecto de las ondas libres zaragozanas. Juntos, todas y todas, hacemos las radios libres. ¡Colabora! Como decían los Isorray, archipiélago del barrio verde, donde se escucha el canto del topo. Si quieres seguir escuchando el canto del topo, quieres seguir escuchando Radio Topo, yo te animo a que te hagas socio de esta radio libre y autogestionada para que pueda seguir siendo, como dicen por ahí, la voz de los sin voz y para que podáis seguir escuchando pues programones como este, Cuerdas de Acero. Y bueno, decir que Alex, por ejemplo, es socia de Radio Topo, ¿verdad? Obviamente no podría ser de otra manera, vamos, y os digo que es por muy poquito dinero al mes. Sí, con 24 euros al año, 2 euros al mes, cubrís la cuota y nos echáis a todos una mano para que esta radio libre y autogestionada pueda seguir abierta y emitiendo programas pues que merecen mucho, mucho la pena. Musicales, programas de contrainformación, etcétera, etcétera. Y aquí seguimos en Cuerdas de Acero, en ese programa que puedes escuchar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Topo, en el 101.8 del dial. Este es un programa que está dedicado al rock y al metal y hoy, pues bueno, recordando determinados álbumes del año 2016 que nos motivaron especialmente y que queríamos traer aquí a este segundo programa del año, y es el turno de Alex con otro grupo también de mucha, mucha caña. Cuéntanos. Muchísima. Vienen ahora mis queridos Tragedy, que es un grupo mallorquín, y de hecho quiero aprovechar también un poquito el momento para saludar a los compañeros del Radio de Mallorca, Fantasma de la Ópera Radio, siempre, que sí. De hecho emiten también los ¿sí? miércoles. Un poco, justo antes de nuestro. Sí, inmediatamente antes del programa nuestro. Sí, sí, sí. Así que un pues montón un saludo de para besos ellos. Claro que sí. Para ellos, claro que sí. Estamos siempre en contacto. Y nada, ya creo que ya sin más, el temazo tremendo revienta cuellos de los mallorquines Tragedy, Scavenger Crow, del disco Spiritless, que se podría llamar perfectamente Limitless, como digo yo. Thank you. pues ahí estaban los Tragedy, los cuales comentábamos que son un trío. ¿Para qué más, verdad? Yo creo que teníamos que hacer un día un especial de grupos que tienen formato trío, porque tienen algo, no sé qué tienen los super tríos o power tríos, que son grupos como especiales, ¿verdad? Sí, sí, últimamente, sí. De hecho, cada día creo que más frecuentes también. Sí, sí, sí, sí. Chico, ¿para qué más? El bajo, la batería, la guitarra y a meter caña. Pues nada, aquí seguimos, ya encarando la recta final, faltan dos discos. Y yo creo que en un especial del año 2016 no podía faltar ese Hardwire to Self Destruct. Se ríen por aquí. Porque como es uno de los más conflictivos. Disco controvertido a más no poder, disco sí. Conflictivo como todo lo que rodea a Metallica. Yo tengo que decir que a mí me parece un discazo. Sí, me parece un discazo. Sigue un poco la línea de aquel Death Magnetis. Lo que pasa es que es con una producción no tan sobrecargada como aquella que cargaba un poquito aquel disco. Aquí la producción me gusta bastante más y yo creo que es un álbum que para mí tiene unos temazos impresionantes. Es un álbum muy largo, tiene un poco de todo, pero es un álbum... Esto fue el fallo, perdona que te... Sí, sí, sí, sí, que sea tan largo. A mí, yo soy muy de Metallica, la verdad, para mí no sobra ninguna canción, igual una o dos, pero yo creo que el haber hecho un álbum, haberse arriesgado a haber hecho un álbum largo, pues es una cosa que les honra, es una cosa muy valiente, la verdad. Este álbum tiene una serie de temazos que yo pienso que si los saca cualquier otro grupo estaríamos y los escucháramos esos temas y los prejuicios de que los haya sacado Metallica, estaríamos hablando de auténticas obras maestras como la canción que le inició Hardwire, At Last Rise, Motion to Flame o la que va a sonar a continuación que es Spit Out de Bon, que es la que lo cierra. Wow. Y yo no sé si fue en la Poza del Mez uno de vuestros colaboradores que hizo es que no sé si fue ahí o en otro sitio, que comentaba que el disco de Metallica era de los mejores del año, pero que esta canción era la mejor canción de todo el año 2016. No recuerdo dónde leí eso, si fue es posible que fue, sí. José Mena, me suena de... Puede ser, puede ser. De uno de los colaboradores nuestros que nos pusieron sus tops, sí, sí, de sí, los sí, discos sí. Del año. Pues eso, vamos a escuchar la canción que cierra este Hardwire to Self Destruct, es Spit Out de Bon, que es un temazo impresionante. We'll be right back. Hardwire, To Sell the Truth, este álbum controvertido a más no poder, que yo creo que tenía que sonar, no lo he podido evitar, lo siento. Para mí es el mejor álbum que ha sacado Metallica desde el Black Album. Y espero que José de Mallorca espero, nos siga escuchando. Espero que nos haya cortado las venas. Espero que nos siga escuchando, claro que sí, hombre. Que aún queda un poquito de programa, bueno, un poquito, ya nos vamos a despedir y pinchar la última canción. Pero antes, Alex, ¿recuerda un poco el sorteo que hemos llevado a cabo en este programa? ¿Sea entrada para ese concierto? Tenemos una entrada para el concierto aquí en Zaragoza, en la Sala Z, día 24 de febrero, de Noise Alive y Maniática, no Metallica, como he dicho antes, no os hagáis tantas ilusiones. En fin, para todos los que queréis comentar el programa, siempre os agradecemos muchísimo vuestros consejos, vuestras cosas, o sea, podéis criticar, podéis alabar, podéis hacer absolutamente lo que os da la gana. Decir Metallica es una caca, o sea, eso, incluido eso. No me los traigas, preferimos a los nuestros Maniática, que son mucho mejores. Y nada, y todos los que nos mandan el email al sorteospozadelmeh@gmail.com, pues entre todos vamos a sortear una entrada para ese concierto. Pues muy bien, pues nada, Alex, ahora te preguntaré por la última canción que va a sonar en el programa, pero vamos, antes pues darte las gracias por estar nuevamente aquí como colaboradora estrella de Cuerdas de Acero, ¿eh? Muchas gracias. Me estás sacando los colores. El mes que viene nuevamente tendremos un programa juntos con algún invitado también especial. Que sí, tenemos muy cañero, creo. Muy que cañero, exacto. Ya lo iremos anunciando. Y Mauro, lo mismo. Muchas gracias por haber estado aquí en Cuerdas de Acero. Supongo que te habrá traído estos recuerdos de tu época en la radio en Uruguay, ¿no? Sí, bueno, de la radio y de los primeros grupos que estuve trabajando también. Claro, allá y claro. Muy bien. Se le contaba que hay un vídeo de un grupo llamado Tío Mangrel, uh-huh, en YouTube. Y es el 98. Yo andaba ahí de técnico de backline. Anda. Y se ve, y me veo. Me veo. Así que nada, un placer estar aquí. Pues oye, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Y antes de finalizar, cuéntanos, Alex, ¿con qué canción vamos a acabar? Una canción muy especial y un disco muy especial, pues ¿verdad? Ya sabéis todos que me gusta siempre terminar los programas de una forma muy especial. Y aquí pues va a ir lo más épico, creo que de esta noche, que lo puedo decir, obviamente sin despreciar todos los grupazos que han sonado anteriormente. Y sobre todo quería dar las gracias a Joaquín Padilla, porque es el compositor, es el ideólogo de un poco ideólogo de todo esto. De este proyecto. Estamos hablando del legado de una tragedia. Que ya esta es la tercera y la última entrega, uh-huh, de una trilogía, prácticamente podemos llamarla ópera, metal ópera, que habla de la vida y la creación de Edgar Allan Poe, uno de mis escritores favoritos también. Te pega. Que sí, brujas y misterio. En fin, darle las gracias a Joaquín también por parte de la Poza del Meg, porque él contó con ellos desde el principio, cuando se empezó a gestionar este proyecto, a gestar, pues éramos uno de los medios oficiales en la difusión. O muy sea, bien. Ahí él pues juntó un elenco tremendo, creo que son alrededor de 40 músicos de la escena española, como Leo Jiménez, Israel Ramos y parecidos, vamos, por decir dos, porque no hay tiempo para mencionarles todos. Y nada, un tema súper épico ya para acabar la noche. Pues vamos a acabar con Epitafio del Destino, ¿verdad? Efectivamente. Pues oye, yo simplemente os emplazo a la próximo programa de Cuerdas de Acero del próximo miércoles. Muy buenas noches, os dejamos con Legado de una tragedia. Su aliento te rodea, quieres huir más, se burla de tus tretas, busca la hipnosis, el modo de vencerla, quizás el Brasil, corazón cobarde.